A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembras. Los muy buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Ángeles? ¿Cómo está toda la cabina? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, bien, a pesar de un fuerte temblor. Justamente. Ayer a las 10:30 de la mañana, el día de ayer, pues hubo un temblor muy fuerte. Se sintió en varios estados del sur y el sureste de la República Mexicana. El epicentro fue en las costas de Oaxaca, en el Océano Pacífico. Ahí fue el epicentro. Sintió, como les digo, el sur sureste, el estado de Tabasco, Oaxaca, la Ciudad de México, el centro del país, Puebla, en fin, muy muy fuerte. Ya a manera de broma, pues decimos que qué está pasando, nos están azotando las 10 plagas de Egipto. Exacto, o qué exacto. Onda, ¿Por qué tanto castigo? ¿Fue por votar a estos ineptos o qué pasó? Sí, bueno, pero Eduardo, una cosa primero, decir que hoy temprano le dijimos a los oyentes que estabas bien, ¿no? Porque la primera preocupación ayer cuando escuchamos fue pensar cómo estaba Eduardo Victoria Baeza y su familia, que es lo que más nos alegra de todo, ¿no? Que estaban ustedes muy bien. Pero además, gracias, esto de todas sí, las plagas, ¿no? Todo está bien. Bueno. Sí, no, todo bien. Por fortuna, Ángeles, en la Ciudad de México al menos funcionó la alarma sísmica con sí. Un minuto de anticipación. En la Ciudad de México hay una alarma sísmica, hay bocinas de casi que por todos los barrios. Ajá. De la ciudad. Entonces, un minuto antes de que llegue la onda expansiva del temblor, esas bocinas se se alerta, ¿no? Dan una alarma sísmica, y pues sí, es impresionante escuchar la alarma. En ocasiones, por fortuna, han sido temblores muy ligeros, pero en esta ocasión, bueno, pues es un minuto que a muchas personas les da posibilidad de dejar el lugar donde están, poder bajar algunos pisos del edificio donde están. Es para eso, fundamentalmente, para tomar precauciones. Exacto. Entonces, funcionó bien, funcionaron bien los simulacros también que se han venido realizando. En ese aspecto funcionó bien, al menos en la Ciudad de México. En el estado de Oaxaca hay 50 municipios en emergencia, y es que muchísimas construcciones, sobre todo artesanales, en el estado de Oaxaca, pues se vinieron abajo. Así que en este momento, bueno, pues hay 6 fallecidos, lamentablemente, en el estado de Oaxaca, y 50 municipios se encuentran en estado de emergencia. Como les digo, se derrumbaron muchísimas construcciones artesanales. Una pena, y esperamos, bueno, pues más réplicas. Afortunadamente, claro, con este tipo de temblores, con esta magnitud, se encienden las alertas también de maremoto, de tsunami. Ayer en las playas del Pacífico mexicano, en la parte de Oaxaca, el mar se había echado hacia atrás, algunos metros. Claro. Entonces eso nunca es buena señal. Claro, viene tormenta siempre que cuando pasa eso. Así es, cuando hay un temblor de esta magnitud, claro, se encienden las alertas de maremoto, de tsunami, pero bueno, no pasó, afortunadamente no pasó eso. Así que desafortunadamente, pues 6 fallecidos, muchísimas viviendas, sobre todo de construcción artesanal en Oaxaca, se vinieron abajo. Y en la Ciudad de México no pasó más que el susto. Eduardo, esto que decías de las alertas que funcionaron, las alarmas, la gente está educada para eso y le presta atención y reacciona rápidamente. En general sí, ya son varios, bastantes años, claro. Y a partir del último temblor del 2017, me parece, que fue un temblor muy muy grande también, que fue desastroso en la Ciudad de México y también en Oaxaca y en muchos otros estados. A partir de 2017 se le presta muchísima más atención, y sí, en general la mayoría de la población en la Ciudad de México responde bien a las alarmas y los simulacros funcionan. Los simulacros de evacuación funcionan bastante bien. Bien, ¿te parece pasamos al, al siguiente tema, el cártel Rosa de Lima? Sí, hace unos días hubo un enfrentamiento en el estado de Guanajuato, en varias ciudades del estado de Guanajuato, del centro del país, el estado de Guanajuato, con este cartel, el cartel de Santa Rosa de Lima. Es un cartel regional, es un cartel que no tiene el poder de los Zetas o del cartel del Golfo o del cartel de Sinaloa, en lo absoluto, no tiene ese poder, no tiene ese tamaño. Es un cartel que surge a nivel regional en el centro del país, más o menos en 2014-2015. Su principal fuente de ingresos era el robo de combustible, el secuestro y las extorsiones a empresarios, sobre todo empresarios locales de la región. Era un cartel muy, muy local, muy, muy regional. El gobierno de López Obrador estaba urgido de mostrar mano dura. La estrategia de abrazos y no balazos que había venido manejando Andrés Manuel López Obrador no estaba funcionando, le estaba restando bastantes puntos ante la población, y este cartel, el cartel de Santa Rosa de Lima, como les digo, pues era el enemigo perfecto porque no tiene ninguna capacidad más allá de las leyendas que ahora los grandes medios están haciendo de los principales conductores de este cartel, alias el Marro, uno de los principales líderes de este cartel. Más allá de esas leyendas, pues no llegan a tener, no va a llegar a tener nunca el tamaño del cartel de Sinaloa o del cartel Jalisco o de los Zetas. Entonces, eligió bastante bien Andrés Manuel López Obrador su enemigo, un cartel regional, un cartel bastante regional, bastante mediano, y se les fue con todo, sobre todo también, entre otras cosas, porque este cartel se dedica al robo de combustible y al secuestro extorsivo. Parece que la política de seguridad en materia de carteles es que no va a tocar el gobierno a los carteles que trafican droga, o no los va a tocar muy poco, y sí se va a ir en contra de estos carteles, sobre todo que le roban a Pemex, que roban combustible y que desarrollan su actividad económica en el secuestro extorsivo. Y es que muchos de estos carteles son como derivaciones de los grandes carteles, o sea, grupos de sicarios que trabajan para esos grandes carteles, como el cartel del Golfo, como los Zetas, como el de Sinaloa, se organizan y en un área territorial ellos defienden los intereses o protegen los intereses de esos grandes carteles en materia de narcotráfico, pero ellos se hacen de recursos extorsionando, robando, secuestrando, y en este caso robando combustible en esa región. No sé si me hago entender, Diego. Sí, se entiende, claro que se entiende. Bien, entonces esos carteles que surgen, ¿verdad?, a raíz de esas, digamos, los grandes tiburones son el de Sinaloa, el del Golfo, los Zetas, y estas rémoras que van allá al lado, bueno, pues ahí a ellos es a los que el gobierno de López Obrador, en este caso con el cartel de Santa Rosa de Lima, es contra ellos con quien se va. No van a tener capacidad, por más de que los grandes medios inventen estas historias fantásticas del Marro, la verdad es que estos carteles no tienen capacidad para hacerle frente al ejército mexicano, no tienen capacidad para hacerle frente al Estado mexicano. Entonces es cuestión de unos días para que este cartel Santa Rosa de Lima quede completamente erradicado y completamente destruido del estado de Guanajuato. ¿Quién va a ocupar su lugar en el secuestro extorsivo y quién va a ocupar su lugar en el robo de combustible? Esperemos que nadie. Es una de las estrategias del gobierno de López Obrador de tener el robo a Pemex, de tener el robo de combustible, para poder de esa manera el gobierno tener muchos más recursos, porque por ahí se le estaba yendo mucho, mucho dinero, y frenar el secuestro extorsivo, frenar el cobro de piso, que le está haciendo tanto, tanto daño a la sociedad en el país. Así que, pues parece que está delineada por un lado esa línea. Vimos hace unos meses que prácticamente Andrés López Obrador no tocó al cartel de Sinaloa, de hecho dejó libre, una vez que ya estaba detenido, dejó libre, él asume la responsabilidad de dejar libre al hijo del Chapo Guzmán, fue a saludar efusivamente a la madre del Chapo Guzmán del cartel de Sinaloa, traficantes de drogas y a este tipo de carteles regionales que se dedican a robarle a Pemex, a secuestrar, a extorsionar, que son derivaciones de esos otros carteles, ¿no? Se les fue ya muy muy fuerte. Como les decía, muy inteligente Andrés Manuel López Obrador, elige con quién se quiere pelear y en este momento eligió muy bien y se fueron con todo contra el cartel Santa Rosa de Lima, que no tiene ninguna posibilidad contra el Estado mexicano. Son muy poderosos, ¿no? Digo, pensando con mentalidad de acá, los cárteles tienen un poder muy grande. Cuando se habla de la democracia y la institucionalidad y todo eso, ¿dónde está el lugar de los cárteles? Pues en México ya tienen un lugar muy especial porque pues financian gran parte de las campañas políticas. Muchos de estos líderes de los cárteles son candidatos de cualquiera de los partidos, ustedes menciónenlo, sobre todo a nivel local, sobre todo a nivel regional, son muy muy poderosos. Los grandes carteles como el cartel de Sinaloa, como el cartel Jalisco Nueva Generación, como los Zetas, no están tan involucrados, digamos, en la política regional o local con candidatos propios. Sí los financian, pero no tienen candidatos propios. Pero este tipo de carteles regionales o locales de mediana capacidad sí tienen demasiada influencia directa, vaya, tienen demasiada influencia directa, porque como les digo, son derivaciones de esos grandes carteles. Por ponerles un ejemplo, este grupo de sicarios como el Marro, trabajaron muchos años para un gran cartel, protegieron los intereses de ese cartel, y ese cartel les otorga un territorio en el que ellos pueden prácticamente cobrar derecho de piso, extorsionar, secuestrar, robar combustible. Así es como se financian. Después crecen más o menos esos carteles. En la Ciudad de México hay muchísimos así, ostentan bastante poder local y regional y comienzan a influir en la política local y regional. En este caso ya queda muy clara la estrategia de López Obrador, se va a ir contra esos carteles medianos o regionales para destruirles esa base social y también la parte de los ingresos del secuestro extorsivo, porque ellos no se dedican tanto a narcotráfico. Eso está más bien monopolizado por carteles como el de Sinaloa, por carteles como los Zetas. El narcotráfico está más bien monopolizado por ellos. Ellos más bien lo que les dejaron los grandes carteles, que es el secuestro extorsivo, el robo de combustible, etcétera. Así que ya comienza a verse claramente la estrategia del gobierno de López Obrador. Irse contra estos carteles regionales, sobre todo que están atacando a Pemex y que causan mucho daño en la estructura directamente de la comunidad municipal o local y regional. Y por otro lado, bueno, pues ya vimos lo que pasó con el hijo del Chapo, con la mamá del Chapo, estos grandes carteles de tráfico de drogas, pues no los está tocando. Claro. Bien. O lo está tocando muy poco. El último tema tiene que ver con las alianzas electorales que nos proponías. Sí, las alianzas electorales, las elecciones en México, si no recuerdo mal, son el año que viene. A tanta distancia, sí, el tema son las alianzas, importan más que los partidos a esta altura. Sí, Ángeles, porque el año que viene tenemos elecciones federales, municipales. En México tenemos muchas elecciones todo el tiempo. Sí, sí. Todo el tiempo estamos teniendo elecciones. E importan mucho las alianzas porque pues importa mucho el dinero. Las elecciones en México no son de ideas, no son de principios, no son de absolutamente nada. Me recuerdo toda una frase de Groucho Marx, estos comediantes, los hermanos Marx, ¿no? Sí, si algunos de ustedes lo recuerden, ¿cómo no? que decía Groucho, escúcheme bien, le decía en una ocasión a un tipo, ¿no?, en una película, escúcheme bien, yo tengo unos principios, si no le gustan, pues también tengo otros. Claro. Los cambios, seguro, si no le gustan los cambios. Hace pocos días se cumplió fecha de Groucho incluso. Sí. Así es. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que Morena, ahora en alianza con el Partido Verde, hay montones de videos, hay montones de audios de Andrés Manuel López Obrador y de los conductores de Morena cuando estaban en el Verde y cuando ya eran también Morena, desde hace muchos años, por lo menos 20 años atrás, diciéndole de todo al Partido Verde. Y es que el Partido Verde, como les he comentado aquí a ustedes, es una organización para delinquir. El Partido Verde nuclea a lo peor de lo peor de lo peor. Vaya, si había algo malo y peor en el PRI, eso lo nucleaba el Partido Verde, porque era una célula del PRI desde su fundación, un giro negro, una organización para delinquir. Bueno, pues el Partido Verde se alió con Vicente Fox cuando Vicente Fox ganó la presidencia, después se alió con Felipe Calderón, después se alió con Enrique Peña, y ahora pues se alían a Morena, son fieles morenistas, se declaran un partido de izquierda. Hace unos meses dicen, nosotros ahora somos un partido de izquierda. ¿Quién sabe quién tiene amigos por izquierda? Pero ellos dicen, somos ahora de izquierda, ¿cómo chingados vamos a ser de izquierda? Y se suman en las próximas elecciones al PT y a Morena. Así que comienzan estas alianzas que, pues es el baile del dinero. El Partido Verde tiene mucho dinero que le dé el gobierno en prerrogativas por ser un partido, y todos sus actores políticos son caciques millonarios, mega millonarios. Yo creo que la persona, entre la dirigencia del Partido Verde, el que menos dinero tiene debe tener 50, 60 millones de dólares en sus cuentas personales, ¿no? Es como, digamos, el requisito mínimo para entrar al club del Partido Verde. Entonces, tiene mucha plata el Partido Verde, no tiene gran popularidad, siempre ha sido una rémora. Siempre ha ido ahí de conjunto de los partidos que van ganando. Con Vicente Fox se juntó con Fox, con Calderón, con Enrique Peña, y ahora con Morena. Morena lo acepta, en lugar de hacerlo, pues ya por lo menos en lo oscurito, hacen una gran alaraca, como decimos en México, hacen bastante bombo de su alianza con el Partido Verde, y realmente es que se van a tener que tragar más o menos 20, 25 años de dichos en contra del Partido Verde, de pruebas en contra del Partido Verde, y ahora van en alianza con el Partido Verde. No se alcanza a entender mucho. En algunos estados Morena ha perdido bastante popularidad, sin embargo aún le alcanza con Andrés López Obrador solamente, sigue siendo muy popular, ha perdido algunos puntos de popularidad, pero sigue siendo muy popular el presidente. Entonces solamente se alcanza a entender esta alianza en el único sentido de la plata, de los recursos, del dinero, de no querer tocar a estos caciques ni con el pétalo de una rosa. Lamentable, muy triste. Sí, dime. ¿Y qué pasa con la izquierda en esa perspectiva electoral? Está pulverizada, está fulminada, está inexistente. No va a existir. A lo más tendrán ahí algún diputado, y ni siquiera los sectores de izquierda un poquito más sensata dentro de Morena, si es que queda algo. Tendrán por ahí alguna migaja. Si es que se las dan, si es que estos señores del Verde no quieren meter a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos. Nada, está pulverizada, no existe, no va a existir en las próximas elecciones. Está completamente fuera y relegada a la izquierda intelectual. La izquierda intelectual está relegada a ciertas dependencias en el gobierno federal, porque la izquierda obrera, la izquierda de acción, pues está totalmente fuera. ¿No? Están ahí por ahí algunos académicos o algunos escritores como Paco Ignacio Taibo, pero pues están ahí en algún ministerio o en alguna feria de libros, ¿no? Sí. Pero la verdad es que dentro de las fábricas, del sector campesino, no, la verdad que no, la verdad que fuera pulverizada. Habrá que, como les decía, lentamente intentar esa reconstrucción. Así que las próximas elecciones pues va a ser otra vez la guerra de la plata, ¿no? Sabemos Morena hacia dónde va, con qué tipos de alianzas va a ir, qué tipos de candidatos va a poner, y por el otro lado la alianza PAN, lo que quedó del PAN después de la bomba atómica de Morena, lo que los despojos del PRD, que realmente ya es una vergüenza, ya está totalmente destruido, y los que se le vayan sumando, que sí, de a puchitos van sumando algo, pero no logran tener un candidato fuerte, no logran hacer clic, no logran tener un liderazgo grande, un liderazgo fuerte. Y es que, bueno, pues mientras sigan con las estupideces de estar gritando viva Guaidó y de estar queriendo un montón de tonterías a lo tipo Venezuela, tipo la derecha venezolana, pues eso no va a prender en no va a prender en el país. Nadie quiere votar por alguien que sale gritando viva Guaidó y trae la bandera de Estados Unidos, ¿no? La verdad que eso no va a suceder. Así que, o mientras sigan teniendo a Felipe Calderón como emblema, un expresidente totalmente alcohólico y criminal, pues no van a ir a ningún lado. Así que, mal y de malas, esta alianza de Morena con el Partido Verde, innecesaria en materia popular, simplemente se entiende pues porque tienen mucho dinero y no le quieren decir que no a la gente del dinero. Triste y lamentable, ¿cómo la ven? Sí, sí. Bueno, te cuento antes de cerrar la columna que se está señalando por parte de algunos medios de comunicación que López Obrador tiene pensado viajar en las próximas horas a Washington tras la entrada en vigor del TECMEC. Así que están anunciando esto. Sí, ya estaba diciéndolo Donald Trump, que lo recibía muy pronto. Exacto. En la Casa Blanca. Sí, se especulaba ese viaje. López Obrador no había dicho mucho. Había dicho que no iba a salir casi del país, de hecho no ha salido del país. De hecho el avión presidencial, ese monstruo lujoso, ese elefante blanco lujoso, está parado hace ya, pues desde que inició López Obrador, entonces no tenía intención de salir del país. Había comentado, se había especulado este viaje, y pues tiene toda la pinta como de un apoyo a la campaña de Donald Trump, ¿no? Si es que realmente se realiza, porque a veces, bueno, pues sí se ha especulado muchas veces con este tipo de notas, pero si es que realmente se realiza, yo lo interpretaría como un apoyo bastante bastante sólido a Donald Trump. No es de extrañar, entre López Obrador y Donald Trump ha habido buena relación. No es de extrañar. Así que, bueno, pues ojalá y compre muchos souvenirs en Washington entre Manuel López Obrador. Clarísimo. Bien. Bueno, Eduardo, te mandamos un abrazo, que siga bien la cosa. Cualquier cosa, sabes que contás con nosotros. Gracias, saludos. Un abrazo a todos ustedes. Igualmente. Chau.